Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, a 6 de mayo. El día de ayer fue el día de la batalla de Puebla, el 5 de mayo. A ver si más adelante les hablo un poquito, o tal vez ahorita, ¿verdad? Porque pues es más rápido. También el día de ayer se celebró el cumpleaños de mi madre, Madrecita Santa, así que muchas felicidades a mi mamita linda, preciosa, hermosa, que ayer estuvo de cumpleaños, bendito Dios, y pues ya la celebramos el día de ayer, y espero que pues muchos el día de ayer que hayan celebrado también su cumpleaños, que la hayan pasado muy bien, muy bendecidos, y que Dios les siga bendiciendo cada día de su vida. Y bueno, la batalla de Puebla, pues la verdadera historia, ¿no?, del 5 de mayo. Mucha gente se confunde con este día, sobre todo aquí en Estados Unidos, que se festeja como, casi como si fuera la independencia de México. Mucha gente, inclusive hijos de hispanos acá, hispanohablantes en Estados Unidos, creen que el 5 de mayo es el día de la batalla de Puebla, creen que es el día de la independencia, y no es así, ¿ok? Y el 5 de mayo es una fecha muy importante aquí en Estados Unidos, especialmente pues en las zonas fronterizas en México. Los olores de los platos tradicionales, el sonido de la música ranchera, los colores envuelven las ciudades de una manera única. Pero a pesar de lo que muchos estadounidenses piensan, el 5 de mayo no es el día de la independencia del país, sino que en esta fecha se conmemora la Batalla de Puebla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 5 de mayo en Puebla, en un estado de México? Entre los años de 1858 y 1861 se libró de la guerra de Reforma, que es un enfrentamiento entre conservadores y liberales que dejó al país sumido en una gran crisis económica. ¡Qué nueva!, ¿no? Como la registra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Y la falta de capital llevó al entonces presidente Benito Juárez a solicitar un plazo de 2 años. Le dijo, ¿qué tal si me esperas 2 años para poder pagar las deudas? Y esas deudas las tenía obviamente con España, con Inglaterra y con Francia, ¿ok? Estos tres países, España, Inglaterra y Francia. Y bueno, estos tres países europeos decidieron unirse y dijeron, vamos a enviar las tropas a México y vamos a buscar su dinero a la fuerza, ese dinero que nos debe. Para la suerte del presidente Benito Juárez, pues esto nunca llegó a pasar, o sea que no llegaron a robarles o a quitarles, ¿no?, el dinero, porque aparte pues no había. México se comprometió mediante los tratados de la Soledad a realizar los pagos pendientes. Y entonces dijeron España e Inglaterra, bueno, pues si nos van a pagar, aquí ya está firmado en estos tratados de la Soledad, entonces nos vamos a retirar de nuestras tropas. Entonces, ¿quién quedó ahí? Pues quedó Francia. Francia rompió el acuerdo y el 5 de mayo de 1862 empezó a invadir a las afueras de Puebla, o sea, una invasión armada, ¿no? Iban armados, Francia. El ejército mexicano estaba liderado por el general Ignacio Zaragoza y contaba con solo 5,000 hombres, imagínense, 5,000 hombres que pues no estaban preparados como los que llevaba Francia. Había muchos indígenas y también gente voluntaria, ¿no? Que no tenían para nada de entrenamiento y dice, vamos a defender a nuestro país, ¿no? Pero fuera. Y según consigna la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con datos de los documentos de la Secretaría de Defensa Nacional. Por su parte, las tropas francesas, que estaban dirigidas por el conde Lorences, lo superaban no solo en números, o sea, con unos 6,000 soldados, sino también ellos sí tenían experiencia y tenían armamento. Ahorita, como les dije, México tenía 5,000 hombres, entre ellos eran indígenas y otros eran voluntarios, que no tenían para nada entrenamiento, no sabían pelear. Y a pesar de que todo apuntaba pues, a que las tropas enviadas por Napoleón III iban a triunfar, el ejército mexicano se impuso con coraje y valentía, lo que pues los llevó a cantar la victoria que el 5 de mayo de 1862. Por eso es una fecha, ¿no? Que pues nosotros los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de decir, oye, sin experiencia esto y lo otro. Y es algo que pues caracteriza a nosotros los mexicanos, y no nomás a nosotros los mexicanos, la mayoría de los latinos, y no quiero hacer separación, ¿no? Pero cuando, o sea, queremos algo y lo buscamos, lo luchamos, ¿no? O sea, tratamos de hacer con lo que haya, ¿no? Hacer algo. No es que esté también a favor de la guerra, ¿no? Pero en ese caso, pues, se tenían que defender de alguna u otra manera. Estamos hablando de los años 1800 también. Y bueno, durante este conflicto bélico, el general Zaragoza le envió telegramas al presidente Benito Juárez. El último calculaba entre 600 y 700 franceses muertos y heridos, mientras que en las tropas mexicanas cayeron alrededor de 700 soldados. Y a pesar de que un año después los franceses tomaron México y establecieron un imperio breve en el que reinó el emperador Maximiliano, la batalla de Puebla fue un importante triunfo que reivindicó la independencia del país, a la vez que despertó sentimientos de valentía y patriotismo en todos los mexicanos. Entonces ahí está, esta es la historia. Hay un dato curioso que pues no viene aquí, pero ustedes pueden investigar. Dice que en ese momento los mexicanos, muy, ya ven, tenían las de perder, ¿no? Y aún así ganaron. ¿Qué es lo que hacían? O sea, eran muy astutos. Se pusieron, haz de cuenta, los zapatos, ¿no? O los huaraches, lo que traían, al revés, o sea, volteados, para que cuando llegaron los franceses, en lugar de pensar de que iban, venían, ¿sí me entienden? Para distraerlos. Entonces, ese tipo de tácticas utilizaron, y entonces fue una de las cosas, ¿no? De que pensaron que podría ayudarles, y realmente, pues, les funcionó. Entonces, pues, ya. Hay mucho más información, pero bueno, nada más quería decirles esto pues para que no pasara desapercibido este día, esa celebración. Y ahora sí, vamos a irnos con el pronóstico del clima. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, está lloviznando, o sea, cayendo chispitas de agua. Tenemos un viento que corre a 9 millas por hora, una humedad de un 77%. Una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 34, con probabilidad de que sigan los chubascos ligeros de lluvia. Se espera que esto vaya a continuar hasta las 5 de la tarde y vaya a regresar en la madrugada de 3 a 6 de la mañana del día de mañana. Para el día de mañana, 7 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 33, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia de un 44%. Prácticamente podemos decir que va a estar lloviendo todo el día, aunque va a estar parando y quitándose. También va a haber bastante viento, como hubo este fin de semana, así que pues prepárense, ¿no? Porque va a haber viento con lluvia, entonces si tienen que hacer algo en su trabajo, ¿no? Que estén en el aire, al aire libre, a la intemperie, tengan mucho cuidado, mucha precaución, porque sí va a estar lluvia, frío y con vientos. Y bueno, para el día miércoles ya se va a calmar todo esto. Se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves 9 de mayo se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 38, con cielos mayormente soleados. Y para el día viernes 10 de mayo, Día de las Madres, la celebración en México. Acá en Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo. Entonces, este viernes no tengo programa, es la semana corta, pero pues vamos a festejarles el próximo jueves, ¿ok? Se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 41, con cielos mayormente soleados. Y se espera probabilidad de precipitaciones de un 13%, que es mínimo, sería por las 2 de la tarde más o menos. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

if you love him, or capital H-I-M. Thank you.

Aries, este periodo se perfila como un momento de renovación y diversificación en actividades. Podrías encontrarte en situaciones donde la comunicación afectiva sea clave. Antes de tomar decisiones importantes, asegúrate de dialogar con claridad y escuchar atentamente a quienes te rodean. Para el signo de Tauro, te conectarás profundamente con tu espiritualidad. Alejarte del ruido exterior te permitirá encontrar la paz necesaria para escuchar tu voz interior y recibir orientación de planos superiores. En la tranquilidad hallarás las respuestas que buscas. Para el signo de Géminis, tu participación en actividades grupales te brindará energía renovada y te ayudará a expresarte con claridad. Aprovechas esas interacciones para fortalecer lazos y renovar tu sentido de la amistad. Tu habilidad comunicativa te permitirá influir positivamente en tu entorno. Cáncer, es crucial mantener la coherencia entre tus palabras y acciones, ya que tu reputación estará en juego. El compañerismo será fundamental para alcanzar tus metas profesionales. Mantente firme en tus principios y verás cómo tu entorno reconoce tu dedicación y tu esfuerzo. Leo, la prosperidad llegará a ti a través de guías sabias y consejos oportunos. Es posible que avances en trámites legales o que te beneficies de contactos internacionales. Mantente receptivo a nuevas oportunidades y confía en tu capacidad para alcanzar el éxito. Virgo, experimentarás una renovación en tus relaciones íntimas, donde tu habilidad para comunicarte será clave. Tu capacidad negociadora te permitirá obtener beneficios en diversas áreas. Aprovecha este momento para expresar tus deseos y fortalecer la conexión con tu pareja. Libra, tu vida amorosa se verá favorecida en este periodo, siempre y cuando fomentes el diálogo y la expresión abierta. Podrías sentirte dividido entre tus relaciones personales y públicas, pero mantén la calma y busca el equilibrio. Escucha tu intuición para tomar decisiones acertadas. Escorpio, tu trabajo te brindará autonomía y oportunidades para diversificarte en áreas que te interesan. Este será un periodo de gran actividad, así que organiza tu tiempo para lograr tus objetivos con éxito. Sagitario, los aspectos románticos estarán destacados en tu vida en este momento. Podrías recibir propuestas amorosas y sentirte más juguetón. Disfruta de la compañía de tus seres queridos y especialmente de tus hijos si los tienes, ya que encontrarás alegría y diversión en su compañía. Capricornio, tu panorama familiar se verá favorecido con posibles visitas o noticias positivas. Aprovecha este momento para expresar tus emociones y conectar con tus seres queridos. No temas mostrar tu lado más sensible, ya que será bien recibido por quienes te rodean. Acuario, el intercambio de ideas será crucial en este momento. Encuentra a alguien con quien compartir tus pasiones y mantén un tono adecuado en tus conversaciones. Este es un buen momento para practicar la comunicación efectiva y aprender de las perspectivas de los demás. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tu capacidad de negociación estará en su punto más alto, lo que te brindará oportunidades financieras interesantes. Presta atención a las oportunidades que se te presenten y actúa con rapidez. Este periodo se caracterizará por tener múltiples fuentes de ingreso, lo que te permitirá sentir seguridad financiera. De la mañana con 41 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Mañana con 42 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Living.

inteligencia artificial, ya que investigadores en Estados Unidos analizan distribución de imágenes de inteligencia artificial en redes sociales como en Facebook. Por ejemplo, una imagen de Jesús hecha con camarones, abuelas con pasteles y cabañas de madera sospechosamente acogedoras despertaron pues esta alarma. Expertos y usuarios han alertado sobre la creciente cantidad de imágenes que aparentemente son generadas por inteligencia artificial que se extienden por Facebook y otras redes sociales. El problema recae en que ahora muchos grupos se llenan de imágenes aparentemente generadas por inteligencia artificial que se extienden por Facebook y otras redes sociales. El problema recae en que ahora pues son muchos grupos que se llenan de imágenes destinadas a evocar un sentimiento determinado. Por ejemplo, imágenes especialmente tiernas de abuelas con pasteles o cabañas acogedoras, y algunas son más insólitas, como una imagen de Jesús hecha con crustáceos. El problema llegó a tal punto que un equipo de investigadores del Observatorio de Internet de Stanford y del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown puso en marcha una investigación de más de 100 páginas de Facebook que presentaban una cantidad especialmente elevada de contenido generado por inteligencia artificial. Este nuevo artículo aún no ha sido revelado por pares y se titula How Spammers and Scammers Leverage AI Generate Image on Facebook for Audience Growth, que en español sería cómo aprovechan los spammers o los estafadores, ¿no? Y estafadores, que diga, las imágenes generadas por inteligencia artificial en Facebook para aumentar su audiencia. Y sostiene que el conflicto se debe a que la gente busca aumentar sus seguidores en las redes sociales. Gran parte de la investigación y el discurso sobre los riesgos de los generadores de imágenes de inteligencia artificial como DALL-E y Midjourney se ha centrado en si podrían utilizarse para implantar información falsa en el discurso político, fue lo que escribieron los autores. Y dice, demostremos que los spammers y estafadores aparentemente motivados por el lucro o la influencia, no por la ideología, ya están utilizando imágenes generadas por inteligencia artificial para ganar una atracción significativa en Facebook. De hecho, The Independent preguntó a Chris Cross, jefe del producto de Meta, que creó el feed original, sobre el crecimiento de este tipo de imágenes falsas durante un evento sobre inteligencia artificial a principios de este mes. Y en su opinión dijo, el etiquetado es absolutamente fundamental, se refirió, por ejemplo, a las nuevas normas que exigen que cada publicación en feed incluya un mensaje que indique que se generó con inteligencia artificial, ya sea utilizando uno de los sistemas de inteligencia artificial propios de Meta o los de otras empresas como Midjourney. La clave aquí es pues la experiencia del usuario a lo largo de este camino, que hay que asegurar que nadie se sorprenda de la experiencia que está teniendo y confiar en herramientas sencillas de experiencias de usuarios que etiqueten las inteligencias artificiales cuando nosotros las veamos. Y por si sirve de algo, pues la cantidad de contenidos generados por inteligencia artificial en los feeds sigue siendo de minimis. Entonces, pues obviamente van a tratar después de controlar esto, me imagino. La idea, bueno, tienen cierto temor a la inteligencia muerta, entre comillas. O sea que la idea de que la red pronto estará repleta de sistemas automatizados que crearán contenidos y reaccionarán a ellos, lo que hará que muchos sitios web pues sean cada vez más hostiles a los usuarios humanos. Es obvio, ¿no? Porque se ve, ya se ve. De hecho, pues yo también puedo decir que utilizo la inteligencia artificial para generar algunas fotografías cuando hago las recetas. Y pues sí, o sea, obviamente hay una pues rapidez, ¿no?, que nos ayuda para cuando estamos aplicando artículos, pero también he visto que la inteligencia artificial pues no te lo hace todo bien. Y como pues haces algo tan sencillo como una imagen, Disculpen, ladró con mucha fuerza. Vio a sus amiguitos, ¿verdad, Foxy? Y bueno, les decía pues que ya me perdí en lo que le estaba diciendo la inteligencia artificial sobre las imágenes. He visto imágenes que se crean, como que ya hemos hablado también en otros artículos, en las que aparecen caras deformes como tipo zombies. Y aunque tú le pides algo muy bonito, pues es una computadora la que te está creando, ¿no? Entonces no tiene pues una idea de decir, ay, está saliendo algo tenebroso en algo que supone que es hermoso, ¿no? Y algo así. Bueno, pero me imagino que pronto también habrá alguna política y alguna censura de decir, tú nada más puedes usar tantas imágenes en publicaciones. Por ejemplo, eso lo puede hacer Facebook, nos puede limitar a muchos. Lo pueden hacer Twitter, bueno, ex antes Twitter, y también pues Instagram y todas las otras aplicaciones que utilizamos, ¿no? Pero bueno, no crean que yo uso mucho tampoco las imágenes de inteligencia artificial, son unas cuantas nada más, pero sí sé de todos los errores que se pueden cometer al utilizar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que va a pasos agigantados, pues sí tiene muchos errores aún. Y bueno, vámonos a otra información. Un avión de combate controlado por inteligencia artificial llevó al líder de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en paseo histórico. Recuerden que ya habíamos hablado de esto hace dos semanas. Pues ahora ya se llegó el día. Con el sol abrasador del mediodía, un caza F-16 experimental de colores naranja y blanco despegó con el familiar rugido que caracteriza la potencia aérea de Estados Unidos. Pero el combate aéreo que siguió no se parecía a ningún otro. Este F-16 estaba controlado por inteligencia artificial, no por un piloto humano, y en el asiento delantero iba el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendla. La inteligencia artificial constituye uno de los mayores avances de la aviación militar desde la introducción de los cazas furtivos a principios de la década de los 90, y la Fuerza Aérea ha apostado agresivamente por ella, aunque la tecnología aún no está totalmente desarrollada. Esa rama del ejército está planeando una flota operada por la inteligencia artificial de más de 1,000 aviones de combates, y el primero de los cuales estará operativo en el 2028. El simulacro de combate aéreo tuvo lugar en la base Edwards de la Fuerza Aérea, una vasta instalación desértica donde Chuck Yeager rompió la velocidad del sonido y el ejército ha incubado sus avances aeroespaciales más secretos. En el interior de simuladores clasificados y edificios con capas de blindaje contra espionaje, una nueva generación de pilotos de prueba está entrenando a agentes de la inteligencia artificial para volar en la guerra. Kendall viajó hasta aquí para ver volar a la inteligencia artificial en tiempo real y hacer una demostración pública de confianza en el papel que desempeñará a futuro en el combate aéreo. No tenerla es un riesgo para la seguridad. En este momento tenemos que tenerla, dijo Kendall en una entrevista con The Associated Press después de aterrizar. La AP junto con la NBC obtuvo permiso para presenciar este vuelo secreto con la condición de que no se informara de él hasta que hubiera finalizado por motivos de seguridad operativa. Y el F-16, controlado por la inteligencia artificial, llamado Vista, hizo volar a Kendall en maniobras relámpago a más de 885 kilómetros por hora o 550 millas por hora, que ejercieron sobre su cuerpo una presión 5 veces superior a la fuerza de gravedad. ¡Wow! Y se enfrentó casi cuerpo a cuerpo con otro F-16 piloteado por un humano, mientras ambos aviones volaban a menos de 300 metros o 1,000 pies el uno del otro, girando y dando vueltas para tratar de forzar a su oponente a posiciones vulnerables. Y al final, pues, de la hora del vuelo, Kendall salió de la cabina sonriendo, dijo que había visto lo suficiente durante su vuelo como para confiar a esta inteligencia artificial, que aún está en fase de aprendizaje, la capacidad de decidir si lanzar o no armas en una guerra. Oh my goodness. Y hay mucha oposición a esa idea, obviamente, ¿no? Expertos en control de armamento y grupos humanitarios están muy preocupados por la posibilidad de que algún día la inteligencia artificial sea capaz de lanzar de forma autónoma bombas que maten a personas sin necesidad de consultar a seres humanos, y piden que se impongan mayores restricciones a su uso. Los escenarios bélicos del futuro prevén enjambres de aviones no tripulados estadounidenses que ataquen por adelantado las defensas enemigas para dar a Estados Unidos la capacidad de penetrar en un espacio aéreo sin alto riesgo para las vidas de los pilotos. Y los aviones no tripulados más pequeños y baratos, controlados por la inteligencia artificial, son el camino a seguir, fue lo que afirmó Kendall. O sea, que están muy confiados en que van a utilizarlo y que les va a ir muy bien con esos. Bueno, China tiene inteligencia artificial, pero no hay indicios de que haya encontrado la forma de realizar pruebas fuera de un simulador. Y al igual que un oficial que aprende tácticas por primera vez, algunas lecciones solo pueden aprenderse en el aire, fue lo que dijeron los pilotos de prueba de vista. La verdad que yo mejor 100 palabras, ¿no? 100 palabras. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte. Quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamas para decirte que aún te amo, que aún te amo. Acostumbrarme a estar tan solo, me haces falta y sin tu aire muero de a poco. Me acostumbra a tus manos, me acostumbra a tu voz, y con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj. La llama es para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marcó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos y regresamos para el segmento Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y vamos a hablar hoy sobre los beneficios que tal vez no conocías de la pimienta negra. Cuando nosotros vamos a un restaurante o inclusive tal vez en tu casa tú tengas el salero y tengas otro frasquito para la pimienta, ¿no? El pimientero. El salero tiene el reinado en la cocina, pues a la hora de darle sabor a las comidas, pero también mucha gente utiliza la pimienta y hoy vamos a enfocarnos en la pimienta negra porque tiene varias propiedades saludables que podríamos pues sacarla de su zona oscura. Sinceramente, yo últimamente ya no cocino con pimienta. Desde mi problema de la bacteria, pues después me daba cuenta que me caía súper mal la pimienta. La uso muy poco para evitar cualquier recordatorio en mi cuerpo, ¿no? Que diga, ay, este condimento tal vez no le cae muy bien a Janet, ¿no? Que es lo que yo pienso que es, hace mi cuerpo. Pero bueno, aunque la pimienta negra se ha utilizado como condimento por miles de años, también se la emplea en la India para el tratamiento de la diarrea. Y en la tradición ayurvédica se recomienda un preparado llamado trikatu, que está a base de pimienta negra y jengibre para tratar una gran variedad de enfermedades. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, ha clasificado la pimienta negra, el aceite de pimienta negra y la oleoresina de la pimienta negra en su lista de sustancias generalmente reconocidas como seguras. entre comillas, la GRAS, ¿no? Generalmente reconocidas como cebras, para uso alimenticio en Estados Unidos. Y recientemente un grupo de científicos de la Universidad Estatal de Kansas descubrió que al mezclar un gramo de pimienta negra por cada 100 gramos de carne molida, se redujo significativamente la formación de HCA, que es una sustancia cancerígena que se genera cuando la carne se cocina a altas temperaturas. Si bien para algunos puede ser muy intenso el sabor picante de esta proporción, el autor del estudio dice que mezclar pimienta con orégano, romero y otras hierbas en la misma proporción de especies a la carne debería proporcionar los mismos beneficios en la reducción de agentes que provocan cáncer. La pimienta también puede mejorar la digestión. Hay una serie de estudios en animales que indican algún beneficio potencial para el tracto gastrointestinal, dijo a Time Kate, de la Universidad de Illinois, quien escribió una descripción general de la investigación sobre la pimienta, que fue financiado por el Instituto de Ciencia McCormick de Canadá. Y bueno, si bien hace falta seguir investigando, algunos estudios sugieren que la pimienta negra puede estimular la secreción de enzimas digestivas que ayudan a sentirse satisfecho después de la comida y que facilita el tránsito de los alimentos a través del tracto gastrointestinal, por lo que agregó Singletary, y también puede mejorar la absorción de algunos nutrientes. Algunos de los beneficios u otros beneficios que están comprobados de la pimienta negra, que fueron brindados por el sitio Natural Medicines, es que ayuda a tragar. Un estudio, qué raro se escucha, ¿no? Un estudio indica que la inhalación nasal del aceite etéreo de pimienta negra en los niños con trastornos neurológicos puede ayudar a mejorar los síntomas de complicaciones al tragar, ¿ok? Y se requiere investigación también, pues, adicional. Pero esto se trata del aceite etéreo de la pimienta negra, no que te la comas así. También ayuda a mejorar la estabilidad corporal. La inhalación del aceite de pimienta negra, la inhalación nasal, en los adultos mayores puede mejorar la estabilidad postural, aunque se necesita también pues seguir investigando. Y si has probado otros métodos para dejar de fumar y no has tenido éxito, deberías optar por la pimienta negra. Se observó que inhalar aceite esencial de este condimento puede reducir el antojo y las molestias que están relacionadas con el hecho de dejar de fumar. Y también se encontró que la inhalación nasal del aceite de pimienta negra en pacientes que sufrieron una apoplejía pueden mejorar los síntomas de inconvenientes para tragar. ¿Cómo la ven? Tiene bastantes beneficios, ¿verdad? Que definitivamente pues no son muy conocidos, y pues aquí gracias a Hola Doctor, que nos pues nos da toda esta información sobre los beneficios que no conocíamos de la pimienta negra. Y bueno, pues ya saben que este artículo lo saqué de Hola Doctor y fue escrito por Inés González, y ustedes lo pueden encontrar ahí en la página holadoctor.com/es, beneficios que no conocías de la pimienta negra. Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.